señoras y señores, con ustedes el gran Chinito Wong, de la dinastía de los Wones. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. Que me sirvan el traguito y me traigan la mulata. Que me sirvan el traguito y me traigan la mulata. Porque yo tengo el palito, el mismo que la arrebata. Porque yo tengo el palito, el mismo que la arrebata. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. ¡Otra vez! El Chinito Wong de Chile invita a Palito Show. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. Yo tengo el palito, yo tengo el palito. ¡Vamos, Palito Show! Yo tengo el palito, el palito, el palito. Como mueve el cuerpecito, que mulata tan coqueta. Como mueve el cuerpecito, que mulata tan coqueta. Porque yo tengo el palito sonando en la discoteca. Porque yo tengo el palito sonando en la discoteca. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. Yo tengo el palito, yo tengo el palito, yo tengo el palito, el palito, el palito. El palito traigo, el palito, para que tú marques bien el pasito. El palito traigo, el palito, para que te pegue y dale un besito. El palito traigo, el palito, para que lo aprietes bien despacito. El palito tengo, el palito, para que te pegue el manso palito. El palito traigo, el palito, para que lo goce bien cariñito.